alejaste de mi lado y estoy triste. Qué difícil es vivir sin tu querer. Creo que voy a morir si no vuelves pronto a mí. No soporto ya vivir lejos de ti. Trato de olvidar mis penas ahogándome en licor. Trato de olvidar buscando otro amor. Quítame esta soledad o el dolor me matará. Vuelve pronto, vuelve a mi lado, mi amor. Llora el corazón por tu partida y por tu amor. Llora el corazón porque sin ti solo quedó. Llora el corazón por tu partida y por tu amor. Llora el corazón y mientras llora muero yo. Soledad o el dolor me matará. Vuelve pronto, vuelve a mi lado, mi amor.